Buenos días, hormigas de todo el país. Siguen las situaciones de falta de seguridad laboral para los trabajadores del cordón industrial de Santa Fe. En este caso, el reclamo lo hacen los empleados pertenecientes a las divisiones Aceite, Gas y Químicos de Inspectorate, SGS e ITS, que trabajan diariamente con combustibles, fertilizantes y glicerina, sin que se les proporcione ni los uniformes ni los vehículos preparados para trasladar este tipo de productos tóxicos. Además, los trabajadores están inscriptos como empleados de comercio y las empresas funcionan 24 horas al día, sobrecargando de horas de servicio al personal y exponiéndolos al cansancio en contextos de trabajo muy peligrosos, como por ejemplo subidos a la cúpula de un tanque de 25 metros o cerca de palas mecánicas en movimiento. El gremio de los recibidores de granos retuvo ayer un buque de la empresa SGS y se manifestó frente a Petrobras para reclamar por mejoras en la seguridad, mejoras de los salarios e incorporación de los obreros al gremio de Urgara. Conversamos con Humberto Reynoso, delegado regional del gremio de los recibidores de granos y afines. El problema que hay es un problema de seguridad e higiene, porque los compañeros cuando van a hacer el trabajo, si no está disponible el vehículo de la empresa, los obliga a llevar las muestras de combustible, lo que sea, en el vehículo propio. Y en algunos casos, también en moto, que algunos de los compañeros vienen en moto, en la mochila, cargan los bidoncitos y se los llevan. El peligro que significa eso, ¿no? Que el año pasado nosotros en Bahía Blanca tuvimos un accidente con un empleado de la empresa Camin Cargo que estaba operando en un depósito clandestino, explotó y desgraciadamente ese compañero perdió la vida y nadie se hizo cargo de eso. No queremos que ocurra más eso. Recordamos que en lo que va del año ya son 13 los muertos en el cordón industrial santafesino por condiciones de trabajo peligrosas. Si el conflicto no encuentra respuesta por parte de la empresa, los reclamos se van a extender a los distintos puertos del cordón industrial. Informó para Farco Mara Rodríguez, de FM por Yahoo, Capitán Bermúdez.